detrás de mí se lo nota. Porque cuando me ve se le cambia, amor. Tú tienes algo que me provoca. Yo tengo algo que te prende. Mi chica mala, mi tarjeta topa para ti. Me cambió la cara con la valencia que le di. No se metan, yo sé lo que hago. No molesten porque me están esperando. Bad bitches in the room. Yo coronando. Dice que se pone atrevida con la bebida. Y si fumamos, me pide que apague la luz. In the room, mueve el cu y se pone atrevida. Ey. Y si empezamos a la una como una laguna, se moja enseguida. Yo te conozco desde antes y cuando más te vi, me pedía que te date y que te mate y yo mal le di. No es modelo y la envidia en todas las caterines. Y en la cama nos comemos como un caterín. Mi chica mala, mi tarjeta topa para ti. Te cambió la cara con la valencia que le di. No se metan, yo sé lo que hago. No molesten porque me están esperando. Bad bitches in the room. Big one.